libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Sábado 27 de marzo de 2021, de 10:30 a 14:30. ¡Gorra borroca feminista antirracista! ¡Gorra! Ecuador Echea, Bilbao. Bueno, vamos a seguir con la jornada de Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Como segundo bloque va a abordar un poco el tema del arte desde la mirada antirracista y anticolonial. En este bloque vamos a contar con dos artistas, con Sandra González y con Daniela Ortiz, que se conectará posteriormente. Sandra González, más conocida como Lola Duchamp, es una artista guayaquileña licenciada en Bellas Artes y actualmente estudia el máster de Inpe Arte en la UPV. Y va a compartir con nosotras sobre su trabajo artístico desde el punto de vista de mujer joven migrada aquí en Bilbao, cómo incorporar esa mirada anticolonial en el trabajo artístico. Soy Sandra González y vengo de Guayaquil, soy artista visual y también estudio producción editorial. Y ahorita estoy en el máster de investigación y creación en arte en la UPV. Y bueno, es la primera vez que estoy en Europa. Hace un año, en octubre de 2019, vine para acá. O sea, lo digo porque tal vez en cierta medida siempre... Por lo pronto todavía me siento un poquito, como un poquito ubicando. A mí me cuesta mucho tiempo y tratar de ubicarme desde qué posición política quiero ubicarme y hablar o desde qué temas me tocan sobre todo. Y lo que más me ha tocado es, obviamente, porque vine a estudiar en la academia y me tocó, no sé, creo que entender que el sistema del arte, incluso el arte y la academia son sistemas coloniales y que son difíciles de desmantelar porque de todas maneras son sistemas que rigen el mundo y se suelen manejar a partir de que desde esa jerarquización de qué entra y qué no entra. Y una de los, como las problemáticas que siempre me he topado es, primero, qué sé yo, en la universidad, la cantidad de gente racializada que tú puedes ver en la universidad es muy poca, y eso es visible incluso en los puestos de servicio, o sea, la gente racializada es muy poca, y eso te da una extrañeza en lo visual. Y sobre eso, en los salones, que bueno, yo siento que es un proceso en el que de alguna manera sabía que me estaba metiendo, pero no sabía a qué nivel iba a pasar. Es muy difícil para muchos profesionales, sobre todo en la cultura, en Ecuador, conseguir trabajos seguros, y que hay muchísimas personas europeas que van a Ecuador y consiguen muy fácilmente, sin mucho problema, trabajos, y entonces a mí se me genera que cuando vienes acá y te dicen los migrantes que van a quitar los trabajos, o sea, ¿qué migración es la que realmente está quitando trabajo? Y eso hace que, ¿qué pasa? O sea, que los profesionales que están allá piensen que tienen que pasar por una universidad europea para que piensen, vas a pasar como esa especie de blanqueamiento que te permita tener mejores accesos en tu propio país. Y luego llegas acá y te empiezas a dar cuenta que ese blanqueamiento en este ámbito cultural incluye también la negación de muchos referentes tuyos, la negación de tu forma de expresión, la minimización de decirte que esas cosas son cultura popular o es folclórico, que es una forma racista de referirte a la cultura que está por fuera de la europea. Y esos conflictos son bastante, creo, peligrosos, en el sentido que yo podía darme cuenta de que eso estaba pasando, porque, qué sé yo, tengo mucho tiempo trabajando, en Ecuador tenía mucho tiempo trabajando dentro del feminismo, entonces las violencias son similares, y podía darme cuenta, porque además yo por eso digo, ¿en qué ámbito me ubico? porque yo soy una persona que ha llegado de una manera muy privilegiada aquí, o sea, llegué con una visa de estudios, y en ese ámbito, darme cuenta qué cosas nos están tocando dentro de estos espacios universitarios. Y uno de los, bueno, entré a un grupo de investigación. Bueno, he tenido que estar como ponerme yo también a pensar que tengo que hacer puente y que tengo que, no sé, de alguna manera hacer esta pedagogía de, por ejemplo, que me pasa ver y vivir, que ahora está como muy de moda hablar de lo decolonial, pero son grupos mayoritariamente de personas europeas blancas hablando de lo decolonial, y sales de esos grupos y vas a la calle y hay materos, hay no sé, lo que contabas de las mujeres ecuatorianas, que son las que sostienen, ¿no? Las ves cuidando a las personas en la calle, o sea, ¿de qué estamos hablando? Las discusiones se siguen quedando en esta moda de, ya, vamos a mover un poquito estos referentes, vamos a leer a estas personas, y ya, o sea, eso ha sido un poquito conflictivo, pero de todas maneras creo que, bueno, en general en toda mi vida siempre me he sentido como esa piedrita que trata de incomodar. Y no sé, asumir eso en mi vida, ¿no? También. Y siempre trato dentro de esos grupos generar esas preguntas, o sea, de algo que también me tocó entender, que la academia genera jerarquías, genera clasismo en relación a qué conocimientos, qué personas, qué es válido y qué no. Revertir eso y hacer la pregunta constantemente, o sea, estamos haciendo academia para beneficiar a un grupo que se consiga sus puntos y se siga acomodando dentro de un sistema, o estamos haciendo academia para empezar a abrir a otras visiones y sobre todo entender que incluso dentro de la misma universidad hay muchísimas, o sea, hay personas migradas y racializadas que te pueden dar incluso distintas visiones de cómo llegaron y distintas visiones de muchos lugares, y entonces siento que también hay mucha reticencia de parte de los académicos. Un poco creo que esa mirada, el planteamiento de forzarte de no, tus referentes no son válidos, tienes que usarlos de acá. Siempre generar esas preguntas, estas cuestiones también de colonias que me empiezan a atravesar cuando llego acá, porque como digo, o sea, estas cuestiones no eran totalmente conscientes cuando yo estaba en Ecuador, lo empiezo a traspasar a mi trabajo, porque usualmente mi trabajo todo el tiempo son cosas que las tengo que sentir en el cuerpo y preguntas que me traspasan. En cambio, lo que hago es ya dejar de mirar de allá para acá y mirar hacia Ecuador y mucho sobre culturas prehispánicas y referencias culturales territoriales de allá. Comentaba sobre ese cambio también, lo que habías tenido que dejar, no sé si a nivel estético, lo que consideran a ti como folclor, o eso aquí, o sea, aquí que eso es como, no sé, es que tampoco desconozco el mundo del arte, pero que sí. Son cosas rectas, cuadradas. Sí, a mí me genera mucho, no sé, es una incomodidad, porque incluso muchas formas de hacer ya arte, como más académico, incluso en Ecuador, apuntan como a esa blanquitud y esa forma de hablar, que igual, digamos, podrían estar hablando de temas locales, pero en su forma tienen lenguajes muy de acá. Yo toda la vida he usado todos los colores que puedo, soy como muy ruidosa a la hora de dibujar y pintar, y en la forma siempre he tratado de conservarla y políticamente. Creo que es una cuestión, o sea, se me ha tornado una cuestión política no dejar de dibujar y pintar de la forma en la que, o utilizar los referentes que utilizo, porque sí, también he recibido la crítica que hablo muy contextualmente y que debo aprender a hablar universalmente. Y que, por lo que sé, o sea, cuando alguien viene y te dice que tienes que aprender a hablar universalmente, lo que te están diciendo es tienes que aprender a hablar como nosotros. Porque yo no voy a hacer el esfuerzo de entender cómo tú hablas. Y entonces por eso digo, no, me empiezo a sentar como en una resistencia de no, o sea, yo hablo así y eso también es válido, es una existencia. Y si no lo quieres entender, bueno. También hablabas del tema de las, bueno, igual referentes. O si nos puedes mencionar referentes, artistas que tengas en Latinoamérica o en Ecuador, que aquí en la academia no se mencione o se intente minimizar lo que decimos tú, esos conocimientos. Ahorita justamente estoy trabajando en lo que pasa es que en Ecuador yo tuve un colectivo que se llamaba La Bellina Malcriada y justamente estudiaba artistas, mujeres o dentro de las identidades femeninas que fueron de Guayaquil. Y entonces eso lo estoy usando actualmente en mi investigación para traer también esas distintas formas de expresión que se hacen allá, porque también hay como un estereotipo de cómo producimos al sur, o sea, como que ay, solo hablan de ciertos temas o qué sé yo, o solo dibujan de la forma en la que yo dibujo, y podría más bien hablar específicamente de gente de Guayaquil, porque es la que tengo en la mente, personas como Diana Lardeneira, que habla mucho sobre violencia en la ciudad, o sea, violencia de género en la ciudad de Guayaquil, que hace mucho trabajo comunitario, Ana María González, que pinta acuarelas de gallinitas, André Alejandro Freire, que hace performance, se me van los nombres, la no colectiva Nene H. Hormiga, no sé, hay muchísimos referentes. Tranquila. Sí, ¿hay una pregunta? Sí, a mí me parece, me llama la atención también por mi experiencia en la academia, ese centroeuropeísmo de los referentes, un poco relacionado con la pregunta que hacía Evelyn ahora. Si nos puedes contar un poco eso de cómo construir y cómo crear una bibliografía no europea, no solo como eso, sino que yo creería que es mirar un poquito más allá, que es un ejercicio que parece sencillo, que se podría hacer el llamado aquí en la academia y que no se hace. Es un poco esa reflexión de el mundo se creó aquí, se originó aquí y termina acá y todo empieza y comienza y termina acá y el resto es como no existe o no está. Entonces también cómo se vira eso desde aquí y se hace una bibliografía no europea. A mí, primero fue, no sé, como mi primera reacción cuando recién llegué fue eso, o sea, pues definí, no, como, no importa mucho de qué va a ir mi TFM, todavía no lo sé, bueno, cuando llegué ahorita sí sé, pero tomo la decisión de que no voy a usar autores europeos. Y al principio como que hasta a mí, porque he pertenecido a una educación occidentalizada, como que decía, uy, no, ¿qué va a pasar? Pero decía, no los voy a usar. Y resulta que, o sea, vas y te encuentras como que hay un chorro, muchísimo más contenido de que puedes encontrar y mucho más avanzado de los viejos que te puedes encontrar aquí escribiendo. Y creo que es absolutamente necesario para descentrar la cultura. Y porque puedes encontrar incluso pensamiento que se dio previo a, qué sé yo, a autores de acá, franceses o alemanes, desde otros puntos. Pero tiene que ser una decisión consciente. Igual como cuando dices, no, es que tengo que empezar a ver arte hecho por mujeres. Tiene que ser una decisión consciente porque todo el tiempo el sistema lo que te está dando es eso, te está dando autores blancos, hombres, todo el tiempo, y está reproduciéndose. Entonces tiene que ser una decisión consciente. Y eso para mí también, cuando yo vine acá, venía con la idea de la pradera, de feliz, de que la universidad es un lugar de ideas y de conocimiento, y no, o sea, resulta que son ciertas ideas y cierto conocimiento, y es necesario plantear la pregunta de, oigan, tenemos que entrar todas al planteamiento de las, o sea, al planteamiento del día, de las ideas de cómo se forma el mundo. No es solo como esta repetidera de estar todo el tiempo repitiendo los mismos autores y ya te acercaron y entraste, sino que es para generar preguntas, que bueno, que yo lo veo así. Sí, si quieres hablarnos un poco sobre el trabajo que estás haciendo en la investigación. Empecé a hablar sobre una cosa que se llama la máquina teratológica en el arte. La máquina teratológica, la teratología es como la diferencia, o sea, lo que es diferente, lo que cabe dentro de la diferencia. Entonces planteo que todo el tiempo, desde la modernidad, se hizo la máquina de la humanidad. Todo está funcionando en favor del humano. Y que cuando se crea el concepto de humano, solo entraban ahí los hombres blancos europeos. Y todo lo que quedaba afuera era un objeto o se jerarquizaba de acuerdo a su función. Y entonces lo que planteo es cómo cómo produce la máquina teratológica, cómo produce la diferencia, todos esos que han quedado fuera del concepto de humano, cómo producen arte, porque hay una idea muy occidental del arte de que está la obra y está alejado de uno, ¿no? Y en cambio, por la producción de conocimientos como que no te toca, y el autor está por fuera y casi no hay un yo. En cambio, creo que desde el otro lado no podemos hablar si no nos atraviesa por el cuerpo. Y hablo de eso, desde producir también, desde el sentir, desde el afecto, desde la ternura, que van como en contra de esta máquina de humanidad. Y eso lo apoyo, bueno, con una serie de dibujos y cosas que vengo haciendo durante todo este año, de esa como también esquizofrenia de tratar de definir qué eres, y que eso también es una decisión muy moderna, europea, de tratar de definir, no, es que yo soy hasta aquí y no puedo pasar de ahí. Y entonces es como, es imposible, o sea, vives en una constante, la vida no es así, no se cierra en una taxonomía fija. Entonces como entrar en lo otro, en dejar de taxonomizar y como en lo monstruoso de la teratología, dejarse llevar por eso, un poco eso. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Sandra, ¿tienes algún grupo en la universidad que, pues eso, que acuerpe tu investigación, tu trabajo, tu estado como mujer migrada, racializada? ¿Tengo amigas? Tengo amigas como... Pero no, o sea, como grupo no que sí creo que debe existir. Varias veces lo he planteado como idea, que debe haber un grupo de un intento de reparación epistemológica dentro de la universidad que sea con personas mayoritariamente racializadas. Porque ya, como digo, estoy en un grupo de investigación donde se me han abierto muchas puertas, la verdad, pero sigo preguntando, o sea, si soy una minoría en este grupo, sigo siendo una minoría. Lo que tú dices, acabas de decir, es importante, ¿no? Porque dices ya toda la modernidad, la terminología, lo de colonial, todo esto es como que se vende más, ¿no? Que se utilice esa terminología y es tan libre que cualquiera lo puede utilizar y hablar solamente desde lo que está escrito, desde lo que su cerebro da, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay que salga ese discurso o esa realidad desde un cuerpo como los vuestros que están en la universidad, ¿no? Yo creo que ahí también es como una usurpación de eso que es tuyo, que es nuestro, pero más sin embargo se toma la libertad de hablarlo, ¿no? Pero yo creo que ahí también tiene que darse cuenta porque, y además, o sea, estamos convencidas que la realidad, lo que realmente emociona o lo que llama la atención o lo que empieza a construir es cuando sale de en este caso, de tu cuerpo. Y eso también defendemos las mujeres migradas y racializadas, que si es nuestro, son nuestras luchas, son nuestras vivencias, son nuestras reivindicaciones, tienen que salir de nuestros cuerpos, ¿no? Porque yo creo que eso también es de justicia, ¿no? No, totalmente, que algo que también digo, que a veces es difícil que se entienda, porque hay mucho la idea de que como que todo el mundo va a hablar de lo que quiere. Por eso digo que a mí me toma tiempo saber, a ver, desde qué punto puedo hablar yo incluso, porque no es así nada más como que el que quiera habla de lo que quiera, y es importante saber desde qué cuerpo hablas, que eso también es un problema. Yo lo veo aquí mucho, que la gente piensa que puede salir a darle voz a otra gente que no necesita que le estén dando voz. Esas son preguntas que todo el tiempo hay que estar haciendo, creo, o incomodándole. Yo creo que también es importante, o sea, eso, aunque seas diferente, diversa, lo que sea, pero yo creo que el punto de interpelar, el punto de posicionamiento también, porque yo creo que estamos en un país, espacios son libres, o sea, tenemos derecho a ocuparlos, ya seas blanca, ya seas migrada, ya seas realizada. Yo creo que tanto todos los discursos son válidos y tienen que estar ahí para empezar a construir desde allí, desde la diversidad, porque al fin y al cabo la diversidad enriquece, ¿no? Yo creo que eso es súper importante también, o sea, como defenderlo, que tiene que ser así. Sí, es una responsabilidad también, que no hay que soltarla, ¿no? Y yo te quería hacer otra pregunta también. Tú que te has movido tanto en la academia en Ecuador como aquí, en la academia en Ecuador la perspectiva de colonial está incorporada dentro de la academia o cómo se ve desde allá, o sea, las diferencias que hay aquí, porque mencionabas que todo lo que es este término de colonialidad está como avalada por blancos de europeos, conocimiento eurocéntrico. Allá, o sea, ¿ese término se utiliza o hay grupos? Creo que es más reciente el asunto, porque no creo que fue tanto cuando a mí me tocó estudiar. Igual en Ecuador, de donde yo soy, recién hubo un instituto para estudiar arte en el 2002 y yo entré en el 2006. O sea, es relativamente joven y luego ya vino la Universidad de las Artes y todas esas cosas. Del poco contacto que mantengo, porque también tengo una relación como bastante problemática con la academia, que me he dado cuenta que la palabra ahora, que me doy cuenta que en realidad es eso, es homogenizar a la gente, y en realidad yo venía con otra idea de pensar de, ah, no, es que todos tenemos que caber ahí. Pero sí hay, cada vez más en la educación se está introduciendo mucho más, en la educación en arte, lo he visto de lejos, la introducción más hacia la misma cultura ecuatoriana. Igual siempre siguen surgiendo las preguntas, porque hay otros tipos de racismo en Ecuador, hay otras jerarquías y también hay que ver qué cuerpos llegan a esa academia. Entonces, también, bueno, esas son cosas que hay que seguirlas trabajando, ¿no? Pero sí creo que recientemente está, no sé, hace unos 5 o 10 años, tal vez sí se está empezando a introducir más esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, más conocida como Lola Rochon de Instagram, por si quieren conocer su trabajo y seguirla. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.